Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Recibe un saludo de Javier del Valle y hemos recuperado la sección de homenaje al Bonnie con uno de los temas del disco Por Instinto, en concreto Sin Compasión, para abrir una sesión que promete ser de fusión y mestizaje. Pero hay que comenzar con buen rock urbano, aquel que practicaban en los años 90 la banda navarra. Pues ya lo sabes, otra semana de rock todos los martes a las 7 de la tarde en radioenlace.org y en el 107.5 de la zona noreste de Madrid capital, algo de la periferia, sobre todo en los alrededores de Hortaleza y en el propio distrito de Hortaleza. Los miércoles a las 4 de la tarde estamos en asaltomatarradiorock.com. Puedes escucharnos también desde la aplicación de esta página web. Y estamos contentos por la reactivación del circuito musical en la ciudad de Madrid, a pesar de las dificultades de la pandemia, a pesar de las restricciones, a pesar de las medidas de seguridad. Y el sábado comprobamos a una banda que se llama La Excavadora, algunos excomponentes o componentes de Gatillazo, de La Polla Record, de bandas de sobra conocidas dentro del espectro del punk rock del País Vasco. Y vamos a pinchar uno de esos temas de su disco debut, porque el pasado sábado en Madrid, en el Palacio de la Prensa, en la Sala Cero, presentaban su primer disco. Así que vamos con ellos. Por error nos dieron cristal, y cuando Escuchábamos La Reina de la Fiesta, Se hace esperar, que es uno de esos temas que interpretaron el pasado sábado en Madrid. Y por supuesto, todas las canciones que vienen incluidas en este debut homónimo llamado La Excavadora. Desde luego que en estos tiempos el punk puede ser terapéutico, sobre todo este tipo de música de punk mezclado con rock áspero, con distintas influencias de origen del País Vasco y, por supuesto, con mucho sarcasmo, con mucho doble sentido, con mucho vacile y con la aportación de un frontman que descubrí el otro día, que se llama Iñaki Urbizupela y que está acompañado por Chiqui y Geli a las guitarras, por Button al bajo y por Pollo a la batería. Escuchamos de fondo a Zurita, una de las canciones que ha editado en su proyecto en solitario el bajista de Muyallo Riff, músico introducido en la escena de la fusión, del mestizaje con esta banda, y que ahora vamos a emitir la entrevista que mantuvimos la semana pasada con él. Y bueno, pues decir como anécdota, ya que nos dedicamos al rock, no lo sabíamos, pero ha compartido con el humorista Facu Díaz, que es también batería, en su época banda con Uge, el que fuera guitarrista de Extremoduro. Así que músico curtido en todos los estilos. Cuando olvides ponerte primero, salgas de tu ego. Si quisieras, podrías fundir tanto hielo. Es difícil poner voz a un sentimiento, imposible soltar, dejarlo lejos. Cómo cuesta escuchar, oír no es suficiente. Cómo cuesta decir frente a frente. Cuando dejes de hablar contra un muro, escuches que el viento te devuelve todas las palabras que tiempo se fueron. Cuando olvides ponerte primero, salgas de tu ego. Si quisieras, podrías fundir tanto hielo. Si quisieras, podrías fundir tanto hielo. Estamos con Javier Zurita, que acabo de descubrir que su nombre es Javier Muñiz Zurita. Curiosidades de la vida. Porque la última entrevista que realicé era con el cantante de La Fuga, que también está empezando a recorrer su carrera en solitario, y él se llama Pedro Fernández Razkin y su proyecto lo ha bautizado como Razkin, y en tu caso como Zurita. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien. ¿Estás por ahí, por tu tierra, por Barcelona, por Cataluña? Sí, sí, sí. Estoy aquí ahora llegando a casa. Llegando a casa. Bueno, bueno. Pues es lo que estaba comentando, que bautizas este proyecto tuyo que compaginas con Muyallo Riff como Zurita. ¿Por qué eliges el segundo apellido? Bueno, siempre me habían comentado desde el instituto siempre me habían llamado Zuri, de, bueno, por una historia así, un primo también que teníamos amigos en común, y como él era el mayor, pues yo era el pequeñín, ¿no? El Zuri, y él era el Zurita. Entonces todos los amigos del mundillo de la música siempre me han conocido así, bueno, y me siguen conociendo así. Y cuando me planteé hacer algo personal y propio, pues dije, pues oye, ¿por qué no, no? ¿Por qué no ponerle Zuri o Zurita? Estuve ahí un tiempo pensando si una cosa u otra, y al final me decanté por Zurita. Estaba comentando al presentarte que en el caso, por ejemplo, de Rafkin, que entrevisté el otro día, él decía que había elegido ese apellido como homenaje a su madre también, ¿no? Esos segundos apellidos que a veces quedan ocultos. Sí. Bueno, yo realmente no es que fuera bien bien un homenaje a mi madre, pero sí que hay una curiosidad en mi familia, y es que mis padres son primos. Entonces, tanto mi padre como mi madre comparten apellido. Ajá. Entonces mi padre lo tiene como segundo, y sí que es verdad que es un apellido como que siempre me he sentido más identificado, pues también por esa gracia, ¿no? De que tanto uno como el otro lo comparten. Sí. Y estás iniciando este proyecto con publicación de videoclips, con colaboraciones estelares. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo te lo estás planteando? Pues el horizonte más inmediato es pasar todo el año posicionando un poquito el proyecto, haciéndolo crecer poco a poco, y seguir publicando singles, hacer alguna serie de vídeos, de versiones propias de mis propias canciones, ¿no? Pero más en formato más reducido, con colaboraciones de nombres así famosetes. Y sacar un disco. Si todo va bien, pues sacar el disco que recopile todos esos singles y 6 temas nuevos. Uh-huh. Es el inmediato. El largo, pues es, bueno, pues tener una carrera en solitario de verdad, ¿no? Un proyecto con el que vivir de ello. ¿Tú realmente estabas deseando un poco salirte, pues, de ser bajista, ¿no? De otros grupos, en concreto con Muyayo Riff? Háblanos un poco de tu trayectoria, ¿cómo empezó y con qué más artistas has colaborado o has participado? Pues la verdad es que llevo trabajando como bajista muchos años, muchos, muchos años, desde los 15 que comencé, aunque no fuera profesional, ¿no? En esa época. Pero desde esa época empecé con bandas de swing, de jazz, con grupos de rock, y luego ya pues me fui yendo hacia otros caminos, ¿no? Como con un grupo que estuve, que era la Señora de González, con los que me introdujo en el mundo del pop, o estuve con Uge también, estuve en las dos giras que hizo, uh-huh. era guitarrista de Extremoduro, y bueno, hicimos las dos giras de sus discos en solitario, ¿no? Antes de que ya se retirara. Y bueno, varios proyectos más. Una cantautora catalana, Silvia Comas, Betty Bell, grupos de soul. O sea, he sido un poco picaflo, ¿no? Que le dicen, de ir de un estilo a otro. Y realmente, pues me llegó Muyayo a través de Betty Bell. El batería de Muyayo Riff estaba en esa formación, grabamos un disco juntos. Y salió la oportunidad de entrar en Muyayo justo a la presentación del segundo disco, y hasta hoy día, hoy aún sigo. Muyayo Riff. Welcome. Lo primero es ser feliz y estar contento. La verdad es que yo no cambio mis momentos. A gustito con la gente que yo quiero. Oye, oye, oh. Oye, oye, oh. Columpiarme en un columpio que no tengo, y reírme de la lluvia y el mal tiempo. Relajarme y un buen lomo con pimientos. Entonces paro y pregunto: si viene, no viene. Si viene, no viene. Si viene, no viene. Si viene, no viene. Mm-hmm. gente que yo quiero. Oye, oye, oh. A gustito con la gente que yo quiero. Oye, oye, oh. A gustito con la gente que yo quiero. Columpiarme en un columpio que no tengo. Y reírme de la lluvia y el mal tiempo. Relajarme yo con lomo con mis vientos. Entonces paro y pregunto: si viene, no viene. Si viene, no viene. Si viene, no viene. Si viene, no viene. Una risa, un abrazo sin esperar. Un encuentro, una salida sin más allá. Acordarme del pasado y de tus miradas. Una risa, un buen rol, una linda guitarra. Mirando al infinito, veo salir el sol y grito. Entonces, con ese eclecticismo, ¿no?, que has tocado de todo tipo de música, encajas a la perfección, ¿no?, con Muyallo. Claro, claro. Pues Muyallo es eso, es ir a buscar un poco, pues, el eclecticismo de lo que sería el mestizaje, ¿no? El sonido se arrancó como el sonido Barcelona, aquel del mundo manuchaísta, ¿no?, de la trova kung fu, de toda esta gente, ¿no?, de Joan Garriga. Lo que pasa es que luego nos hemos ido derivando también hacia otros caminos. Hemos dejado un poco el latín y nos hemos ido hacia otros sonidos más funky, más electrónicos, más rockeros. Y con Zurita lo que planteo, pues es otro camino. Eso es otro tipo de mestizaje, ¿no? No es un mestizaje como el que estamos acostumbrados al uso, sino que es buscando otro tipo de sonidos, como la electrónica, el flamenco, la música clásica, el rock, el indie. Nos vamos a otro territorio. Uh-huh. ¿Y a qué mundo de esos te sientes tú más comprometido o más o por tus inicios o por lo que sea o realmente disfrutas de todos por igual? Realmente todos me aportan algo diferente. Cada uno de estos estilos se relacionan conmigo por alguna etapa de mi vida concreta o por alguna cosa, ¿no? Alguna vivencia. Pero quizá donde me siento más cómodo y más, donde veo que me es más fácil expresar el lenguaje, quizás es en el pop, ¿no? Pero en el pop llevado a lo que podemos pensar como pop indie o no sé, no es el pop facilón que se nos viene a la cabeza con la palabra pop. No sé si me explico. Sí, sí. Perfectamente. Perfectamente. Por cierto, ¿cuál es la diferencia o la separación, la línea de separación, por ejemplo, entre el pop y el rock? Que hay grupos de pop que parecen rockeros y viceversa. Sí, la verdad es que, bueno, una de las maneras quizás es la dosis de distorsión, ¿no? Y la mala leche que lleva la batería. Podría ser una de las maneras de distinguirlo. Yo la verdad, realmente pienso que a veces las etiquetas están porque son necesarias, pero es que las fronteras entre etiquetas muchas veces son muy, muy difusas. O sea, saber dónde decir aquí sí, aquí no, esto es rock, esto es pop, es que es muy difícil, ¿no? Es como, yo que, por ejemplo, pensamos en Extremoduro, por decir algo, me viene ahora a la cabeza, ¿no? Hay canciones de Extremoduro que si no fuera Extremoduro estarían catalogadas de pop, puro y duro. Pero como es Extremoduro es rock, ¿no? Entonces es un poco esa línea que es muy difícil de marcar. A mí al menos me parece muy difícil. Sí que se observa que, por ejemplo, grupos con los que habéis compartido aventuras, Muyallo Riff, como pueda ser La Pegatina, de ese estilo, mestizo, fusión, están llegando desde circuitos alternativos, están llegando a muchos públicos, y están posibilitando que artistas españoles del Estado español puedan incluso salir al extranjero. Es curioso, ¿no? Pero es respecto a otros estilos más puristas. Sí. Bueno, tiene sentido. Realmente, en España, cuando nace todo este tipo de movimientos, un poco se encasilla en la fiesta mayor, ¿no? En el grupo de fiesta y cachondeo. Cuando sales fuera, para la gente, nosotros nos pasa, por ejemplo, en Holanda, Francia, donde trabajamos mucho. Allí sucede cuando vas, para ellos es como toda una experiencia sonora. No están acostumbrados a esa mezcla, ¿no? No están acostumbrados de que de repente hay una cumbia, pero le metes una guitarra y parece de Foo Fighters, pero de repente hay un movimiento de rumba. Entonces, claro, para nosotros esto es como algo muy, bueno, muy sencillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y para ellos realmente es todo un descubrimiento. Entonces, claro, el circuito al que te puedes presentar en el extranjero con una banda de estas es muy amplio, porque lo mismo te encasillan dentro de un grupo para fiesta de un festival, pero también como una curiosidad artística, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está la razón de ese motivo. He estado escuchando los adelantos, las canciones que ya has editado, los en vídeos, en las plataformas digitales, Ropa Tendida y otra canción que ahora no recuerdo con Vicky de Maruja Limón. Y bueno, son temas muy suaves, muy melódicos, pero supongo que vas a experimentar otros estilos, ¿no? Otros estilos, porque el siguiente invitado que va a aparecer es Facu Díaz, que toca la batería. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, mañana sale el siguiente single. Y ya podréis ver que, bueno, que la historia cambia, ¿no? Que empezamos a entrar en el mundo. Yo esto le llamo como si fuera un poliedro, ¿no? Que al final hay un montón de aristas y un montón de ángulos diferentes que forman la figura esta. Y entonces, hasta ahora he presentado, pues, bueno, temas más tranquilos, porque también estamos, pues como estamos, ¿no? Que no podemos salir, que estamos en casa y... Y bueno, pues me apetecía como que fueran canciones más tranquilas con un mensaje muy positivo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, sale este tema que ya es más enfocado desde la rabia y más distorsión, nos vamos más al terreno del indie. Y como decías, pues aparece Facu Díaz, que él es famoso y conocido como humorista, como colaborador de programas de actualidad. Sí. Realmente, cuando nos conocimos Paco y yo, él era batería, él no era nada de eso. Y era muy buen batería, además, batería que tenía mucho peso y que tocaba muy bien, muy jovencito, además cuando yo compartí esa época con él. Y bueno, pues ya veréis, ¿no? La rabia que se descarga en esta canción, elegante y suave, ¿no? Dentro de un contexto pop, pero que se va a una onda bastante diferente a los dos temas que ya he publicado. Uh-huh. A mí me ha llamado la atención, ¿no? Porque he estado viendo, yo a Facu le conozco del programa de Buenafuente, de Leitmotiv, es donde le he seguido, le he descubierto, y con esa imagen que como humorista, de muy, muy, muy convencional, ¿no? Muy, pues resulta que, claro, me he enterado que incluso estuvo supliendo al batería de La Raíz. Sí, territorios sí. Muy grandes, o sea que lo lleva bien dentro, ¿no? el tema de sí. La música. Bueno, él es un gran batería, realmente. Ya te digo, yo cuando él entró en UGE, pues en la gira del segundo disco, a mitad de gira, que bueno, cambiamos de batería, hubo una historia con el que había, y lo conocimos pues a través de Facebook. Era un chavalín de 16 años que ya sabíamos que existía porque había colaborado en un festival donde habíamos estado nosotros y tal. Y de repente nos envió un vídeo por Facebook, se enteró de que nos faltaba batería y nos envió un vídeo en plan, mira, yo sé hacer esto. Y dijimos, no veas con el niñato, ¿no? Como toca. Pues claro, nosotros éramos bastante más mayores, sobre todo Uge. Y realmente pues nos lo metimos en la furgoneta y a girar por España, y el tío tenía 16 años, pero se lo comía todo con patatas. O sea, el escenario se lo comía como una bestia. O sea que realmente supongo que ahora su nueva disciplina, dijéramos, le quita todo el tiempo que se merece la música, ¿no? Pero al final no deja de ser un gran batería. Lárgate, o quédate, pero no estés a medias. Te sigo el juego, pero me enrabietas. No ves que solo quiero olvidar. Vale ya, de hacer del tiempo solo una condena. No te has fijado que no estoy en venta. Deja el mando, yo tengo el control. Queremos huir y no puedo soltarte. Puedes soltarme. Somos gato y ratón debajo de la mesa. Seguirte el juego ya no me interesa. Nos merecemos algo mucho mejor. Déjalo, empaqueta todas tus palabras. No hace falta que me digas nada. El silencio habla por los dos. Huir y no puedo soltarte. Queremos huir y no puedes soltarme. Queremos huir y no puedo soltarte. No se puede respirar. Queremos huir y no puedes soltarme. Nos ahogamos al o quédate, pero no estés a medias. Te sigo el juego, pero me enrabietas. No ves que solo quiero olvidar. Queremos huir y no puedo soltarte. No se puede respirar. Queremos huir y no puedes soltarme. Nos ahogamos al final. Puede respirar. No se puede respirar. No se puede, no se puede, no se puede respirar. Supongo que tendrás colaboraciones también como estas que has tenido ahora de gente de renombre, de compañeros músicos. Sí. No sé si nos puedes adelantar alguna o por dónde van a ir los tiros. Bueno, sí y no. Ya, me supongo. No, ¿sabes lo que pasa? Que también quiero ser prudente en un aspecto. Y es que ahora también el mundo de las colaboraciones se ha puesto a la orden del día, ¿no? Es como una manera de trabajar que te posibilita tener visibilidad. Y entonces sí que me está ocurriendo que artistas con los que contaba que ya los conozco, que habíamos trabajado juntos en alguna ocasión o algo, pues cuando todo parecía como más... Bueno, sí, un temilla. Venga, me apunto, ¿no? Y resulta que cuando ya todo coge su peso, claro, al final hay que valorar muchas cosas, ¿no? Entonces ahora estoy como en ese punto, en ese escalón, donde todavía el proyecto no es lo suficientemente conocido como para, según a quiénes, interesarle hacer la colaboración. Entonces es un poco delicado. Pero sí que tengo que decir que ahora mismo tengo cerrado, no voy a decir nombres, pero tengo cerrado una, dos... Tres colaboraciones de tres personas maravillosas. Una, voy a dar una pista solo, es de un grupo que se acaba de extinguir. Ya está, no tengo más pistas. Bueno. Muyayo, también estáis ahora preparando nuevo material, ¿no? Sí, estamos con un disco también liados ahora. Uh-huh. Estamos en pleno proceso de grabación, producción, ensayos. Sí, sí. Esta vida no es aburrida. Eso es bueno, ¿no? Que tengáis proyectos, dado la situación que está sufriendo la cultura y la música con el rollo del coronavirus y con toda esta historia. En cualquier caso, dentro de tu carrera en solitario, ¿temes difuminarte? Es decir, al elegir distintos estilos, al ser muy ecléctico, ¿temes que no tener un público definido? ¿O cómo vas a enfocar esto? ¿O realmente es a partir de buenas canciones es posible llegar a todo el mundo? Yo realmente creo que si el trabajo es bueno, se puede llegar a todos lados. Y lo que realmente pienso es que un poco nos falta ese punto de abrir la cabeza, ¿no? Que tenemos en este país, sobre todo, tenemos como esa idea de que todo tiene que ser o blanco o negro, ¿no? O sea, si me gusta el heavy metal, solo escucho heavy metal. Si me gusta la música de autor, solo la música de autor. Entonces, creo que tenemos que aprender un poco de estos países de los que hablaba, ¿no? Como Francia o Holanda, donde, por ejemplo, para ellos el idioma no es una barrera. A ellos les da igual que tú cantes en español, ¿no? Aunque no te entiendan. Lo que realmente es que lo realmente quieren son canciones de calidad, un concierto de calidad, todo de calidad, ¿no? Y yo creo que con Zurita un poco lo que estoy persiguiendo de forma obsesiva es esto. Es llevar músicos de primer nivel en el escenario, tener un buen espectáculo. Los músicos que participan en el single, en cada single, son primera división. Y yo creo que al final, cuando eso, ¿no? Cuando todo lo que muestras está dentro de tus posibilidades, porque al final también son mis recursos, los son limitados, ¿no? Pero siempre que está dentro de mis posibilidades ofrecer lo mejor que puedo dar, yo creo que al final a la gente eso le va a gustar. Entonces, es imposible llegar a todo el mundo, evidentemente, pero yo creo que a quien le llegue, al menos, aunque no lo escuche luego en casa, al menos que pueda decir, hostia, pues esto de Zurita está bien, me gusta, ¿no? Es como, mira, lo recomendaría a alguien. Yo solamente con que hagan esto ya está, ya me quedo satisfecho. En la canción Ropa Tendida y el propio vídeo nos invitan a una reconstrucción, ¿no? Porque quizá estamos en momentos de reconstrucción en todos los sentidos, personalmente, socialmente, sí, bueno, sí. Y políticamente ya ni hablamos. Sí, sí, bueno, eso ya ni hablemos, sí, sí. Sí, Ropa Tendida realmente está hecha antes de la pandemia. Uh-huh. No es una canción que haya sido inspirada en ello, pero me pareció... Tampoco era la canción que pensaba sacar como primera, como primer single, pero sí que me apeteció por el hecho del mensaje, ¿no? O sea, justo en diciembre era cuando nos volvían a cerrar otra vez, a meter un montón de normativas, de cerrar bares, de cerrar salas. Era como que todo nos íbamos para abajo, ¿no? Anímicamente. Y creo que... Bueno, pues la idea de sacar Ropa Tendida justo en ese momento e invitar a decir a la gente, bueno, tomemos esto como que hay que reflexionar, hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiarlo todo, absolutamente todo. Estamos viendo que los modelos a nivel ecología, a nivel político, a nivel sistema financiero no funcionan, están agotados. Pues cambiémoslo todo, ¿no? Y empecemos de cero. Entonces me pareció que era lo ideal y bueno, pues al final creo que fue un acierto. Realmente, para ser un primer single de un proyecto totalmente desconocido, tuvo muy buena acogida y se hicieron bastante eco, tanto en medios como en Spotify, no me puedo quejar de las reproducciones que tiene. O sea, siempre contando eso, ¿no? De que soy un proyecto que ha empezado en diciembre y que es una cosa pequeñita. O sea, que cualquier coincidencia, cualquier relación con Hoy es la Vida Entera, en ese tema que lanzasteis Muyallo con otros artistas, con La Pegatina, con Alameda Dosulna, con más artistas, cualquier parecido es pura coincidencia en cuanto al tema, en cuanto al enfoque. Sí, bueno, realmente sí y no, porque en cuanto al enfoque sí, lo que pasa es que sí que es cierto que la vida entera está construida en base a una canción mía, una canción que iba, bueno, que escribí, pareció bien la idea y la etiquetamos como canción para todos, ¿no? Cada uno aportó su trozo, Arco aportó su trozo de letras, sus arreglos, Adrián la pegatina también aportó un cacho. Raiden también, o sea, todos aportamos un poquito. Pero sí que es verdad que la parte armónica, todo eso, pues quizá tiene ese punto Zurita, porque bueno, era un tema que propuse yo, ¿no? ¿Y cómo va tu reconversión de bajista? Que tienen, bueno, los bajistas tenéis fama de ser un tanto introvertidos, de esconderos un poco dentro del escenario, a ser ya, como se diría en el argot anglosajón, un frontman con Zurita y sobre todo a la hora de las actuaciones en directo. No, pues lo llevo muy bien. Realmente ya con Muyayo Riff estoy en la línea del frente, estoy como frontman. Canto alguna canción desde hace ya años y realmente formo parte muy activa del show. Entonces, bueno, realmente soy un poco bajista atípico al uso, ¿no? Como dices, normalmente los bajistas se suelen quedar ahí un poquito escondidos, pero no es mi caso. Sí que es verdad que es la primera vez que me ocurre. Pues de coger el mando de todo, ¿no? De ser el responsable de todo lo que sucede arriba, ¿no? Y esto el primer día, pues estaba bastante, bastante asustado. Pero bueno, una vez pasó el primer día, me di cuenta de que perfecto, de que lo podía llevar a cabo. Y realmente me siento muy cómodo. Me siento extremadamente cómodo. Además, piensa que yo en directo está todo muy enfocado a que. O sea, tú en un concierto de Zurita nunca vas a ver durante 10 minutos seguidos el escenario igual. Siempre va a cambiar. Y es porque vamos rotando los instrumentos unos con otros. Entonces, por ejemplo, hay momentos donde canto sin nada, hay veces que estoy con la guitarra, otras veces con el contrabajo, otras veces con el bajo o con el piano. Entonces, también esto me ayuda mucho a tener como varios momentos diferentes donde no se me agoten las posibilidades, ¿no? Entonces me puedo sentir muy cómodo realmente. Y eso es lo que se puede ver, lo que estás ofreciendo en los conciertos que has realizado y lo que vas a ofrecer el próximo sábado 20 de marzo, aquí en Madrid, ¿no? Sí, pues además vamos con banda entera. Somos cinco músicos en el escenario y sí, vamos a ofrecer todo. Nos vamos a Madrid a ofrecer todo. Pues nada, anima a la gente a acudir. Es la sala El Elefante Blanco en la calle Santa Hortensia número 14 y vale 10 € la entrada. Anima a la gente a que acuda y por supuesto, da tus datos de contacto para que nuestros oyentes puedan acceder a tu obra. Pues por supuesto, bueno, yo os invito a que paséis una tarde a ver un concierto que nunca habéis visto, porque es algo totalmente diferente, hasta que me digan lo contrario. Y bueno, espero que no sea un precio muy loco, son 10 € con la consumición incluida. Así que os invito a las 7 de la tarde del sábado 20, a que os paséis por allí, podéis recoger las entradas por vía online. Por la página web, por Spotify también están colgadas, por mi perfil, por todos los sitios, por mi web zuritamusic.com. Así que las podéis encontrar en Vivetix. Y nada, pues espero que estéis por allí. Hay poquitas plazas, ¿eh? O sea, aviso que el aforo ha quedado reducido a 70 y entre amigos que invitaré, pues claro, hay mucho amigo de la farándula. Que vendrá entre amigos y eso, pues espero que se llene. Además, decir que habrán dos colaboraciones estelares que se subirán al escenario a hacer alguna cosita con nosotros. Así que si apetece, ahí estamos. Pues un plan atractivo, y sí, es cierto, porque sí que hay conciertos que debido que a los aforos reducidos, pues se agotan con mucha rapidez, porque se ve que la gente pues tiene ganas de evadirse durante un tiempo y la música es la expresión ideal para desconectar un poco. Sí. No, y además, yo creo que si realmente te gusta la música, al margen del estilo, yo creo que te puede gustar este tipo de concierto, ¿no? Porque está buscado muy a disfrutar. Si te gusta la música, disfrutar de la música, independientemente del género. Pues sí, esa es la filosofía tuya, es un poco la manera que desde este programa trato de llevar, porque aunque nos llevemos otra semana de rock, pues siempre damos hueco a todo tipo de estilos y desde luego que cualquier fusión es bien recibida en nuestros programas, tanto para pinchar la música como para entrevistaros. Así que ha sido un placer y te esperamos aquí en Madrid. Muchísimas gracias. A ver si nos vemos en Madrid todos. Gracias a ti. Y despedimos la entrevista a Zurita con ese tema que se llama Ropa Tendida y que compartió con Arco, el ex líder del Puchero del Hortelano, en esos adelantos de lo que será su primera obra. Ya sabes que ahora los artistas suben vídeos a YouTube, colocan en las plataformas digitales las canciones y ya cuando tienen una recopilación extensa, pues editan los CDs completos, los discos completos ya de 40 minutos para arriba. Y orientarse de nuevo al sur, desempañando los cristales y que entre de nuevo la luz, que ropa tendida, que ya lo sabes. Hoy todo está en su sitio, he regalado cada cosa que no quería tirar. Hoy he bajado la basura, echando uno a uno cada miedo a reciclar. Hoy invité un par de amigos, dejé la puerta abierta y pareció un centro social. Quédate conmigo, también quiero tenerme un ratito para disfrutar. Y orientarse de nuevo al sur, desempañando los cristales y que entre de nuevo la luz. Que ropa tendida, que ya lo sabes. De libertad, trae aroma de los ríos, del bosque y la arena del mar. Viene, viene, déjalo pasar. No sea que tarde no se quiera quedar y orientarse de nuevo al sur, desempañando los cristales y que entre de nuevo la luz y ropa tendida, ya lo sabes. Y orientarse de nuevo al sur, desempañando los cristales y que entre de nuevo la luz, que ropa tendida, ya lo sabes. Y para terminar, también vamos a recuperar esa sección dedicada a canciones largas, a temas progresivos, con este grupo madrileño que se llama Deriva y que practica post-rock instrumental y metal progresivo o rock alternativo progresivo. y que vamos a escuchar uno de esos temas de su nueva obra llamada Haiku. Muy interesante. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa.